Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno que están con nosotros nuevamente en este programa que ya cumple, pues ya un año, de hecho. Es el programa número 13 de Cine Vértigo, producido desde el otro lado, pues no del planeta, pero sí de nuestra amada República Mexicana en plena 4T, producido por Dan Campos, que te saludo y te abrazo desde acá, desde Culiacán, mi estimado Dan, ¿cómo estás? No, muchas gracias por el abrazo. Es un abrazo muy largo. Es más que un abrazo de 3 minutos, como el próximo corto que va a estrenar Ah, Everardo sí. González. Bueno, ya lo estrenó. Ya lo estrenó. Ya lo estrenó en Los Cabos. Exactamente, ya lo estrenó allá. Luego lo veremos, creo que en Morelia lo iban a presentar también de En nuevo. Morelia y bueno, en Netflix se supone que debe de presentarse en algún momento, ¿eh? Que es su Pero bueno. premier. Y curiosamente, bueno, a final de cuentas, las presentaciones, los estrenos en Netflix, como mencionábamos, pues creo que están de moda, ¿no? Porque están de moda y no están de moda, porque el año pasado una película multinominada al Oscar, pues fue para Netflix y al parecer este año también. Y eso detonó un tema bien sabroso del cual podríamos hablar ahora. Primero, ya me presentó Ernesto, soy Dan Campos, él es Ernesto Díaz Martínez. Y el tema del que vamos a hablar hoy, ¿cuál es, Ernesto? Pues precisamente ahorita que estábamos hablando, bueno, más bien tú estás recordando el año pasado, el año de Roma. Puede ser que este año, bueno, en realidad el 2020, en la entrega del Oscar y demás, sea de otra cinta producida, bueno, en el caso de Roma no fue producida por Netflix, pero sí, digamos, distribuida por Netflix y empujada por Netflix, que es el irlandés o de Irishman, pues. Y el tema, digamos, del que quisiéramos pues platicar con ustedes, queridos suscriptores a los respectivos Patreon de Dan y el mío, es no tanto sobre la película que no hemos visto, aunque eso por supuesto no sería problema para hablar de ella, pues de eso se trata, ¿no? En YouTube y en Twitter y en Facebook abundan los lugares en donde hablan de películas que no han visto, por ese problema. No, sino más bien sobre lo que sucede alrededor de películas tan esperadas como esta en irlandés de Irishman, o de Joker, que está a punto también de estrenarse, y de muchas de las cintas, pues, que hay un ruido alrededor de ellas, lo que pasa en el Twitter. Hace unas, pues, ¿qué sería? No sé, unos 3, 4 meses, en la revista Letras Libres, en donde también colaboro, se publicó en la revista precisamente una mesa redonda, bueno, no una mesa redonda, una plática, más bien una conversación que tuvimos telefónicamente Mauricio González Lara, colega y bueno, patrón, además, tanto tuyo como mío, con Daniel Krause y yo. Y esa conversación se llamaba El Twitter mató al crítico estrella, ¿no? Y aunque no me gustó mucho el título de esa conversación, porque en realidad no se trataba tanto de echarle la bronca al Twitter por la muerte de la crítica de cine, si es que realmente la crítica de cine ha muerto, eso también es otra discusión. Sino más bien el texto sí trataba de un asunto que quisiéramos aquí tratar, que es la inmediatez a la que te obliga el medio. Pues, como dijera McLuhan, el famoso de este personaje de Woody Allen, de Annie Hall, pues el medio de alguna manera predispone el contenido, ¿no? Pues el Twitter en sus primeros 140 y ahora 280 caracteres, pues te obliga a que seas muy conciso. Y en muchas ocasiones esa concisión puede ser una maravilla, porque yo he leído tweets muy precisos, muy certeros sobre, no sé, sobre precisamente películas o series de televisión. Por ejemplo, Mauricio González, ahorita que lo mencionábamos, Mauricio González Lara tiene esa especialidad. O sea, escribe un tweet acerca de una serie de televisión que acaba de ver, una película, y realmente te dice algo, ¿no? Pero no es el caso, digamos, normal. Y para muestra el botón que precisamente chequé el día de hoy, de un editor, ¿no? De un sitio crítico de cine ahí agregado en Rotten Tomatoes, que dice, palabras más, estoy traduciendo, que The Irishman es una película como, ah, pues ahí está, ¿no? Piensen ustedes en Goodfellas, pero dirigida por el hombre que nos dio silencio. Pues sí, Tiene o sea, sentido, ¿eh? tiene sentido, ¿no? Y claro, ahí los memes y los GIFs que provocaron, ¿no? Visible confusión, ¿no? Hasta Jesucristo mismo ahí se espantó, fíjate. No, Obi-Wan Kenobi, ¿no? Obi-Wan Kenobi, y por Sí. ahí algún GIF me acuerdo, de Al Pacino. Sí, pues que es formidable, ¿no? Something's Sometimes you don't make no fucking sense, Donnie. Y claro, o sea, ya en realidad leyéndolo con buenos ojos, yo supongo, ahora sí que como dijera el Tata, ¿no? O sea, nuestro queridísimo y añorado Tata, cuando hacía la parodia del vocero de Fox, lo que quiso decir el señor Jordan Rimi, seguramente era que The Irishman es una película de gángster, pero dirigido por un cineasta mucho más maduro, ¿no? Algo por el estilo, uno podría pensar, ¿no? El director más maduro de Silencio. Pero pues suena, o sea, se lee muy raro, ¿no? Piensen ustedes en Goodfellas, pero dirigida por la persona que nos dio Silencio. Pues sí, es el mismo director. Pero es un poco eso, ¿no? Es la inmediatez a la que te provoca Twitter y que luego se hacen pues juicios apresurados. Este está chistosón, ¿no? Pero juicios apresurados, yo ya vi por ahí en IndieWire que ya ves que no les da por el clickbait a IndieWire, No, que se trata de, nunca. nunca, ¿no? Ya dicen, es clásico instantáneo, ¿no? O sea, Nescafé, pues. ¿Eso Y es bueno, bueno o pues. es malo de entrada? Digo, es otra discusión que se ha tenido, porque Es igual otra si a discusión. ti te gusta el Nescafé, pues igual dices, es algo bastante bueno, no es lo que me despierta las mañanas la razón de mi existir, pero bueno. Exactamente. Pero bueno, eso es, ¿no? Platicar un poco sobre eso. Yo creo que el Twitter tiene su valor. Antes de entrar aquí a micrófonos y cámaras y demás, estábamos platicando que en gran medida el Twitter ayuda pues a darnos a conocer nuestros contenidos, ¿no? O sea, crear una base de conversación y de camaradas, pues que con el paso del tiempo sus camaradas se vuelven más camaradas si se inscriben en Patreon, ¿no? Por supuesto. Desde La luego. camaradería no se demuestra más que echándole lana al camarada. Pero también provoca el otro fenómeno, ¿no? El crítico tuitero que en 280 caracteres, pues a veces demuestra un entusiasmo que termina a veces cayendo en el ridículo, ¿no? Pero bueno, a ver, Ernesto ya presentó el tema. Ernesto es la versión racional de este programa. Yo vengo aquí a echar desmadre y a quejarme de todo mundo, como es mi costumbre. No se preocupen, cineastas nacionales que siempre se sienten aludidos por mis quejas y mis críticas. Ahora me voy contra la crítica concretamente, porque tenemos aspectos muy interesantes. De entrada, bueno, el medio, uno tiene que adaptarse los mensajes al medio. Saben que yo me quejo mucho de los Sí, que claro. hacen videitos para celular y los hacen cuadrados o no saben usar la cámara, cosas así, porque tienes que aprovechar el medio en el que vas a estar utilizando. Yo me acuerdo que hace aproximadamente, ¿qué será? 11 años, no más, yo creo, hace, creo que 13 años o 14 años, cuando hice mi primera cobertura del Festival de Cine en Guadalajara. Twitter era una cosa que apenas había salido, y una de las opciones que tenía es que tú pudías, perdón, hacerle a todos, podías mandar tweets como mensajes de celular. Entonces, yo me acuerdo porque en aquel entonces en mi blog, antes de que fuera Página Informa, tenía la columna con los tweets que estaba publicando. Y me acuerdo que yo fui de los primeros aquí en México en hacer una cobertura en base a tweets de que acabo de ver una película y mandaba un comentario muy económico en el sentido de que tenía que ahorrar y hacer, como tú bien mencionaste, algo muy, muy breve por la cantidad de caracteres, 140 en aquel entonces. Los 140 caracteres vienen precisamente porque el límite que tú tienes en mensajes de texto creo que es de 156 caracteres, de los cuales son 140 del mensaje y los 16 es para tu nombre. O sea, Twitter se pensó para que lo utilizaras desde mensajes de celular. Y pues ahí teníamos eso. Obviamente me costaba el mensaje, pero aparte me lo cobraban como de larga distancia. Entonces, en vez de 1 peso, me salía 3 pesos cada mención. Lo que hacía uno, y no había Patreon en aquel entonces para tenerlos informados, se duplica la cantidad de caracteres que tú mencionabas. Y de repente tenemos aspectos positivos en el sentido de que tienes que ser muy buen escritor para dar un comentario breve y conciso y que haga sentido. Yo creo que el de Jorman Ruimi, que estamos leyendo ahorita, yo lo veo y honestamente no tengo bronca. Hasta el traductor de Google, fíjate, lo supo traducir muy bien. Piensa en Goodfellas, pero dirigido por el hombre que nos dio Silencio, una culminación, meditación y homenaje a cada colaboración de Scorsese, De Niro y Pesci. Y sin embargo, Al Pacino se alza sobre todos ellos con una actuación divertida, triste, inquietante como Jimmy Hoffa, que bien lo tradujo Google. Pero también otra Sí. cuestión. Si no tienes el contexto, si no sabes el tono en que lo está diciendo, puedes decir qué idiota está. Y podemos ver varios de los tweets de acá. Y hay gente que honestamente lo tomó súper bien. O sea, tenemos esta chica que dice, pues a mí me encantó Silence y con eso estoy de otra perspectiva. Kevin de Sulzer dice, ¿sabes qué? Es muy temprano para hacer esta pregunta, pero ¿dónde la podrías dentro de su filmografía? Entonces, él sabe que está hablando acerca de un director. Y desde luego aquí está los que descontextualizamos, los que nos ponemos a decir qué idiota está. Depende mucho tanto el contexto. Y todas las preguntas que estamos viendo aquí, te soy sincero, nadie se pone a burlarse. Todos le piden más detalles. Y aquí tenemos Javier Romero, latino, tenías que ser carnal. Are you sure you're a film writer and you get paid for it? I thought that to get that job you got to know at least a little bit about cinema. Godfellas is directed by Scorsese, O sea, Javier Romero, te lo voy a decir yo directamente, es un imbécil. No, no es cierto, no te conozco, pero tu tweet brilla por la imbecilidad. Bueno, 53 seguidores y bueno, en fin. Bueno, no, pero esos números también de repente hay quien se ufana de eso. Sí, recordemos que ya los festivales te ponen cuotas en algunos como en Cannes para que puedas participar allá. Pero bueno, déjame retomo el punto. Hay quienes no se han logrado adaptar y, por ejemplo, la mejor tarea que logran hacer es escribir un texto largo, lo pongo en un administrador de Twitter y ese me lo va a dividir y voy a crear un thread. Que la mayoría de los threads, tú lo has mencionado, Ernesto, son completamente aborrecibles y no estás utilizando la forma. O sea, estás pensando en párrafos de 280 caracteres y es una forma más mezquina, más que económica de escribir para desarrollar ideas, pero bueno. No, y además el asunto de los hilos, de los threads, es que, pues, más allá de uno que otro, que yo, por ejemplo, recuerdo hay por ahí unos... un pues colectivo ahí argentino que sí le da, pero por ejemplo no estrenos, ¿no? Sino que de repente revisa alguna, no sé, le dedica el mes de, no sé, de Billy Wilder, ¿no? Y de repente cada semana analiza alguna película de Billy Wilder y hace, no sé, unos 8 o 10 tweets sobre una película en específico y luego otro día le dedica otra película y entonces todo septiembre o todo agosto es Billy Wilder y luego todo julio fue de Tarantino y así sucesivamente. Pero ya está preparado de antemano, digamos que los seguidores de esa cuenta ya saben que ese es el estilo y se nota que está preparado y vamos, de alguna manera te preparas para leer ese hilo, ¿no? Pero no ese es el caso. Como tú dices, a veces una cobertura de un festival o una reseña, pues debe leerse más bien en el medio en el que, pues que es más adecuado para ella, que puede ser la misma... no sé, página web de un diario, o el mismo blog, o una página web de algún sitio en específico, ¿no? Pero en Twitter, pues el mismo medio sí te obliga a esa concisión, ¿no? A esa, digamos, a ese trabajo de síntesis, que no necesariamente debe estar llena de lugares comunes. Por ejemplo, yo le tengo un enorme respeto a los que hacen las mini críticas o comentarios, si tú quieres, al final de Sight and Sound, que son las mini reseñitas en Blu-ray, ¿no? En DVD, en Blu-ray, y que generalmente son muy buenos, o sea, porque bueno, se trata de clásicos o de películas que más o menos ya todo el mundo conoce, pero de repente en esas líneas, que bien podrían ser a lo mejor un tweet en algunos casos, o ponle tú un par de tweets cuando mucho, te dicen cosas interesantes o te dan alguna información, en fin. Pero vamos, el Twitter sí te demanda un poco eso, y lo que sucede es que no todo el mundo, como bien dices tú, está preparado para manejar adecuadamente bien el medio, y esa misma, falta de concisión provoca luego unas discusiones bizantinas, a veces muy divertidas, si tú no participas en ellas, ¿no? Y si no estás en el medio de la bronca, pues son muy divertidas, ¿no? Porque es como el gif de Michael Jackson comiendo palomitas, ¿no? Estás viendo la bronca que otros están metidos, ¿no? Y te diré que yo cada tercer día pongo el video que edité de dos tipos de cuidado, ¿no? Cuando dicen, hagan algo, esos muchachos se van a pelear, ¿no? Cada tercer día lo pongo porque, pues, en esta semana vi una discusión larguísima y bizantina sobre Midsommar, ¿no? Y que llegó, bueno, estaban dos peleando y de repente llegó un tercero o una tercera y ya se vuelve más caótico el asunto Y al final de cuentas tú le empiezas a leer los tweets y a veces te das cuenta que no tiene sentido la discusión porque están partiendo de ni siquiera de argumentos, ¿no? Sino de posiciones ya muy, muy personales en el que la opinión de ellos la toman como una suerte de, pues, de crítica a su persona, ¿no? Y al final de cuentas terminan hablando de cualquier otra cosa menos de la película, ¿no? Y diciendo, ah, no, pues es que tú no ejerces crítica de cine porque tal cosa. Entonces ya dejaron de hablar de la película. Lo Y eso acabamos de creo ver que sí. ahorita. Sí. Exacto. Ah, bueno, pues con el tipo este que de repente empieza a insultar de la nada, ¿no? Te digo, en el tuit de este tipo, en realidad es gracioso y te provoca esa confusión en primera instancia, pero si lo lees en buena onda, dices, bueno, sí tiene un sentido por ahí, a lo mejor no está redactado de la mejor manera y se presta para el cotorreo, pues, pero eso es decir, es el medio el que de alguna manera te demanda, ¿no? Mayor concisión y no es fácil, no es Pero, fácil, y ¿no? ahí también otra parte que me interesa pasar a la discusión, y nuevamente ahí voy contra la crítica, contra lo mucho que se ha abaratado. No sé si por el medio, en realidad yo creo que es por la necedad, porque no es necesidad que tenemos de inmediatez. Y esto curiosamente es un síntoma, o yo me atrevo de catalogarlo dentro de un cuadro clínico que comparte con la crítica express. Si nos vamos a Rotten Tomatoes, no porque sea la mejor fuente, sino porque es la más popular. Muchos preferimos Metacritic, otros preferimos leer los textos completos. Seamos honestos, es lo que pasa cuando una persona va al cine y de repente le pide la recomendación al de la taquilla. Porque no tiene ni idea de lo que quiere ver, tenía un par de horas libres. O sea, tampoco todos son tan clavados, pensemos en el público en general. Pero si me Sí, voy sí, a. sí. Si me, nos vamos a la sección que tenemos aquí de los comentarios y veremos que prácticamente la mayoría están redactados. Este es de Downton Abbey, que dicen que le está yendo hasta mucho mejor que Ad Astra. Y mira, eso es bastante Sí, interesante. Y ya, tiene. y a Rambo y a todos. Bueno, híjole, pobre Rambo, esa la quiero ver, pero acúsome que soy de los que no cooperaron para que no quedara en quiebra Stallone, pero bueno. Pero vemos todos los comentarios positivos y negativos. Obviamente esto es parte del editor, tanto del editor de la sección de Rotten Tomatoes, porque hay un editor en esa sección, como el del medio que lo está publicando, como la misma persona que está escribiendo el texto, y todos tienen que ser breves. Es como cuando tú vas a una función de prensa y te piden la frase para el póster. Y cuando Sí, uno sí, se sí. pone a ver las frases que uno encuentra, de Alejandro o de Adriana Fernández, un saludo a ella si nos está viendo por allá, que ellos han sido vanagloriados. ¿Tus frases en alguna ocasión has estado en un póster también, Ernesto? Sí, Uy, en varias. hasta en un DVD, acuérdate que estaban en la Pasión de Cristo, a un lado del Ándale. Pero Cavernal. la cuestión es, Sí. usualmente lo que te agarran es la frase, me encanta porque es. No sé, La venganza del cavernario Galindo, bueno, no sé, Downton Abbey, lo que sea, y la frase es excelente, Ernesto Díez Martínez, y es, ah, caray, o sea, la palabra pudo estar apareciendo en cualquier parte, y dices, es una excelente mierda, pero a final de cuentas, es lo que querían tomar para alabar la película, es parte de Es la chamba. notable, es notable que es una basura, ¿no? Pero nomás es notable. Hasta ahí es lo que me conviene. Que bueno, es parte del RP. Ahorita lo estamos viendo con la nueva película de Jennifer López, que le está yendo excelentemente bien. Probablemente tenga Oscar, quién sabe. Pero también la cuestión es, a final de cuentas es un juego de mercadeo, pero estamos viendo que nosotros como espectadores, no tanto en el gremio de la crítica, pues es lo que queremos ver. Queremos la crítica facilona, queremos el comentario breve, mientras más conciso mejor, y mientras apele algo a mí, por lo cual tenemos que manejarnos, pues, clickbeteros. Tú mencionaste ahorita un famoso sitio que precisamente yo me peleo cada que publican algo con agenda de género. Obviamente nunca me van a apelar, pero al final de cuentas es su chamba para que la gente se interese en este caso por la película o para literalmente para levantar los clics. Pero también, pues, al punto al que voy es que esto ya es un síntoma general. Una pregunta tanto para el público que nos esté viendo a posteriori, déjenlo en los comentarios, tanto en patreon.com/diezmartinez como en patreon.com/churros y palomitas, en los posts respectivos. Pero la verdad es, ¿cuántos de ustedes en realidad se toman la molestia de leer un texto en vez de basarse nada más en los tweets o en los comentarios? Y otra cuestión, ¿cuántos de ustedes se ponen a responder cuando, por ejemplo, Ernesto dice la crítica de la semana para los miembros de la membresía Platino? Y dices, ¿de cuál fue esta semana, Ernesto? Creo que lo pusiste hace rato. Bueno, ahorita la más reciente es precisamente Noches de Julio, ¿no? De Ok. Axel Muñoz. Entonces, Ernesto Díaz Martínez pone, pásenle a ver la crítica de Noches de Julio que se estrenó. Ya les pusimos en qué cines está también ahí en el Twitter. Y pones el link. Y la mayoría de las personas llegan, ay, película culera, y te lo ponen en Twitter. Ay, otra, no, es una genialidad el máster mexicano, va. Y hay veces que leen el texto y prefieren comentártelo en Twitter. Ya se perdió la bonita costumbre de tener los comentarios, porque es más fácil y más inmediato verlo o en el post de Facebook, el post de Twitter, incluso en una foto en el mismo Instagram. Si nada más pusiste la portada, pásenle para acá. Y ya perdimos mucho esa capacidad discursiva, creo, ¿no? Sí, claro. Sí, porque de alguna manera, digamos que la época, vamos a llamarle así, dorada de los blogs, ¿no? En donde de repente se hacían conversaciones, pues mucho más ricas, ¿no? También, finalmente, pues eso se acabó, ¿no? De alguna manera ya hace algunos años, cuando tenía el blog, que luego ahora se convirtió en página web, se hacían unos hilos de comentarios de 50, 60 nomás. Estrenaba la más reciente cinta Nolan o alguna cinta, no sé, de superhéroes, y de repente se convertía aquello en un mare magnum de comentarios, ¿no? Pero evidentemente el blog te daba para eso, pues otra vez es el formato. El medio el que te permite, exactamente, el formato. Y acá pues es más complicado, porque el Twitter pues sí te da, digamos, mayor oportunidad para el bonito meme, para el GIF, para sacar a colación la niña esta que siempre traigo guardada en todos lados para sacarla cuando lo considero pertinente. Y bueno, y los videos de perritos y gatitos, que también para eso sirve Twitter, ¿no? De una mejor manera. Yo siempre he creído que para eso es, para eso se inventó el Internet en realidad. Pero sí es eso, ¿no? Ahora, igual yo creo que no es vamos, tampoco podríamos decir, como empezamos la conversación, echándole la culpa al Twitter de la muerte del crítico, pues, sino en todo caso es más bien, digamos, una evolución natural hacia la democratización, pues, de la opinión, para bien o para mal, en algunas ocasiones, y yo creo que también habría que señalarlo, para bien, y en otras ocasiones para mal, y lo mismo sucede, yo creo que al final de cuentas a nosotros nos interesa el cine, pero lo mismo sucede, pues, en el, digamos, en el medio, si tú quieres, de los deportes, en la política, pues ni se diga, ¿no? Que ahí, por lo menos en el caso de la política, también está el fenómeno de los bots y demás. En el caso de la crítica de cine, no creo que sea el caso, aunque a lo mejor sí hay en cuanto a levantar o crear hashtags y demás, ¿no? Por ejemplo, ahorita, a propósito de eso, en la mañana estaba viendo a alguien que con teoría de conspiración afirmaba que toda esta preocupación alrededor del pues muy próximo estreno de Guasón, que en Estados Unidos están prohibiendo a la gente que vaya vestida como el Guasón, que no vaya disfrazado, que no vaya pintado, que no vaya no sé qué, y que va a haber más policías en los centros comerciales, o que van a estar atentos, pues, porque si a alguien se le ocurre alguna loquera. Y que decían algunos, bueno, esto es evidentemente que los, Disney está detrás de todo eso, ¿no? casi los Illuminati, ¿no? Son los anarquistas, son los infiltrados, son nuestros opositores, Ernesto. son los conservadores, que hay también allá. Pero bueno, y eso, de alguna manera, ahora, yo te diré, más allá, yo no soy muy creyente de las teorías de conspiración, pero lo que sí es cierto es que el Twitter mismo sí te crea ese tipo de, digamos, de cultura, vamos a llamarla así, o de respuestas. Y también la cultura clickbaitera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien dice, oigan, los cines dicen que no van a prohibir a alguien o a la gente que asista vestida del Guasón, entonces le ponen el clickbait y temen violencia en los cines por el estreno del Guasón, y se crea todo la bola de nieve, ¿no? Alrededor del Guasón, alrededor del estreno del Guasón, pues de una manera también bastante irracional, ¿no? Porque finalmente el personaje, pues, ¿qué edad tiene el personaje, por cierto? Pues, digamos, evidentemente nació después de Batman, pero, pues, ¿qué será? ¿70 años? Tiene la misma edad de Robin, de hecho, surgió 2 años después, si no me falla la memoria, es del 38, ajá, pues, sí, ajá. Ah, pues prácticamente 80 años, digo, bueno, más o menos, sí. Surgió el año siguiente, sí, bueno, de hecho, ajá, 79 ya. Sí, 79 años, entonces un personaje que tiene 79 años va a provocar esto, digo, está medio jalado de los pelos, pero en el mundo del Twitter te crea toda esta todo este mare magnum de información y de teorías de conspiración y de los Illuminati y de los reptilianos que están detrás de para derrotar o sepultar la película de Todd Phillips y a Joaquín Phoenix, ¿no? Pero también tenemos otro aspecto que me gustaría que habláramos un poco de lo positivo también. Y tú lo mencionaste antes de transmisiones, me gustaría que lo retomáramos acá. Porque al final de cuentas es un medio, en el medio hay mensajes, en los mensajes tenemos distintas personas. No, no me voy a poner a hacerles clases de primer semestre de comunicación de McLuhan, no se preocupen. No les voy a explicar eso. Pero sin embargo, tenemos que también el manejo de Twitter. De entrada es algo que facilita y democratiza una comunicación y nosotros lo notamos en las distintas redes. O sea, Facebook es para las fotos de la familia, Instagram son para las fotos de gatitos o de modelos cosplayeras. Bueno, al menos yo lo uso para eso. Twitter es manejo de información inmediata. Ha trascendido un poco más porque curiosamente Twitter no es redituable, o sea, y ha tenido un montón de broncas también en el mismo Estados Unidos, manejo financiero, problemas de seguridad, pero es la herramienta más valiosa que tiene el presidente Donald Trump, entonces, ¿para qué vamos tan lejos? Pero también Exactamente. tenemos distintos estudios y también tenemos experiencias prácticas en las cuales hay gente que se logró conocer, no sé, en tu caso los textos, en mi caso los podcasts, Ernesto, a raíz de que nos siguen en Twitter y fue porque tal vez es alguien que no nos conocía o gente incluso que nos conoce. Me acuerdo que publiqué un podcast esta semana, que lo voy a promover al rato para no variar, y un cuate, ah, no sabía que hacías podcast, y yo, güey, llevo como 14 años haciendo esto y no tenías ni idea y llevamos de conocernos como 10 años, pero es otra cuestión. Y lo menciono porque también esto ayuda muchísimo, tanto a la difusión como al manejo de la credibilidad, y estaba revisando algunos estudios y precisamente hay unos muy interesantes. Este es de Jocelyn McDerue y básicamente se basa en los usos y efectos de la percepción de estudiantes sobre la credibilidad de un instructor. Entonces, eso lo mencionábamos hace rato, déjenme cambiar la pantalla, cuando veíamos el manejo de Jordan Rumi. Vimos a alguien que lo desacreditó y, por ejemplo, algo que revisamos antes es, ah, ¿sabes qué? Es editor en jefe de World of Real, es un crítico aprobado por Tomatómetro y escribe en The Playlist. Entonces, si no nos ponemos a escarbarle mucho, pero vemos que tiene casi 40 mil seguidores y sigue casi a 14 mil. Entonces, tiene algo de credibilidad tan solo por los números de seguidores. Y si nosotros nos vamos a ver Playlist, a mí fíjate que me suena sí, Obsesionados con el Cine, más de 109 mil seguidores, hablan de televisión, desde luego, claro, yo los sigo a ellos también. Y si nos vamos a la página que tenía, perdón, mi internet está un poco lento porque estoy subiendo material, World of Real, pues yo creo que tanto tú como yo, Ernesto, tenemos tal vez blogs mejor armados, pero que sin embargo, ves, ¿sabes qué? Sí tiene una forma, sí escribe más de tres parrafitos, o sea, no es nada más de Twitter. Entonces, esto te ayuda, pero lo que tú ves al principio es cuánta gente tiene de seguidores. Y lo mencionamos, hay festivales que te piden eso como ya requisito para que les hagas la cobertura. A mí, por ejemplo, cuando pedí acreditaciones para la Berlinale, pues eran únicamente los clics que tienes en tu página web, pero pues ya ahorita te piden el reach porque ellos lo que quieren es tener promoción cuando te están dando las acreditaciones, que ahí tenemos otro tema que tal vez podremos hablar más adelante. Pero bueno, todos estos números te sirven como que para apoyar o para dar credibilidad a una persona, pero ojo, porque esa credibilidad pues no necesariamente es algo positivo. Tenemos perfiles de Twitter destinados únicamente para joder gente o para burlarse de ellos. Y yo lo mencionaba en un episodio previo de Open Mic, ahí está uno donde literalmente me pongo a responderles tweets, ahí lo pueden checar, no voy a hablar más de esto, porque alguien sacó un tweet mío y me cayeron más de 6.000 respuestas con respecto a un comentario que hubiera pasado sin pena ni gloria, excepto porque una cuenta lo retuiteó y dijo, ah, miren este idiota, y pues ya todos se me fueron diciendo, este es un idiota, tenemos que criticarlo. Entonces, también es como te ayudan como que con esa tendencia, a mover audiencias, válgame la expresión. Sí, porque volviendo, digamos, conectando con tu comentario, de hecho, el texto que mencioné al inicio, pues, la conversación con Mauricio y Daniel Krause, ¿no? El Twitter mató al crítico estrella. De hecho, cuando Mauricio, recuerdo bien, la colocó la liga de esa conversación en su cuenta de Twitter, alguien le dijo, oye, ¿cómo que mató al crítico estrella? El Twitter dice, pues, si ustedes los conozco y los leo gracias a Twitter, ¿no? Y bueno, y tiene sentido, ¿no? O sea, no necesariamente a Mauricio lo conoció porque había leído Letras Libres, ni a mí porque durante muchos años estuve en Reforma, sino porque pues por ahí llegó en algún momento a nuestra cuenta de Twitter y nos empezó a leer, y a partir de ahí empezó a interactuar con nosotros y a leernos, ¿no? Entonces, efectivamente, el medio en sí mismo no es el que provoca necesariamente este tipo de confusiones, sino que es un medio que demanda un tipo de texto que, bueno, tiene ciertas características y que no todo mundo puede, pues, digamos, hacer el mejor trabajo en ese contexto, ¿no? Insisto, al inicio, por ejemplo, y estamos hablando del inicio, de mi cuenta en Twitter, yo empecé a hacer una suerte de experimento que, y eran los 140 caracteres todavía, no eran los 280, que era todas las películas que veía, hacía una mini reseña, ¿no? O sea, así de, ponía el título y no me acuerdo qué era el hashtag, creo que era 10, en números, ¿no? En números 10C, o sea, como 10 crítica, una cosa así, o 10M, algo así. Y las guardé en algún momento, me acuerdo. Pero con el paso del tiempo me di cuenta primero varias cosas, ¿no? Que sí es algo complicado, en 140 caracteres, decir algo más o menos sensato. Y la otra que dije, bueno, ahora sí como con mi pensamiento mercenario típico, decía, bueno, el asunto es que, y no consta que no tenía Patreon todavía, ¿no? Pero bueno, si leen el tweet nada más, entonces ya no van a leer mi texto que publiqué en el blog, ¿no? Entonces ya no saben qué mejor, lo dejé de lado y empecé a usarlo para dirigir mis textos, bueno, los lectores que pudieran o los seguidores hacia mis textos en el blog o en la página web en este caso, o incluso decirles, bueno, no está disponible, pero lo pueden leer en Reforma si se suscriben allá. Y ahora, por supuesto, en Patreon, amiguitos. Pero también es eso, es decir, ahora sí que como dijera el chiste, ¿no? Si les vendo todo lo que les vendo, ¿no? Entonces, si les digo todo, pues entonces ya no van a leer lo que escribí y lo que escribí con un poquito más, digamos, de cuidado que estos 140 caracteres que escribí así, digamos, en bote pronto. Aunque, insisto, en el caso de aquellos tweets no era bote pronto, sino me esperaba, no sé, un día, 2 días, o incluso podía haber visto la película hace tiempo, pero la publicaba cuando se estrenaba, entonces no era exactamente a bote pronto, pero sí tenía esa necesidad de la concisión. Y lo que sí yo siempre he tratado, y sí lo he cumplido, es no tuitear de películas que veo en los festivales. O sea, sí le saco la vuelta a la inmediatez, porque Porque, a ver, precisamente, sí, pues porque le saco la vuelta a eso, es decir, prefiero escribir. Puedo, de hecho, si sigue, bueno, si seguía lo que escribía ya primero en el blog y luego en la página web, pues cuando iba a Morelia o a Guadalajara, generalmente al terminar el día publicaba algo, ¿no? Dos, tres, pero ya era al terminar el día en el texto, ¿no? Pero no exactamente al salir del cine, ¿no? Como que no, me gusta, ahora sí digerirla, darle su tiempo. sí, darle su tiempecito a cada película, ¿no? Pero Pero bueno, igual es válido lo otro cuando lo haces bien, ¿no? También. acabas de tocar también una cuestión y tiene que ver nuevamente con el medio que se está utilizando. Actualmente somos más reactivos, tenemos nos gustan los extremos en general, hemos llegado a ese punto de radicalización de opiniones en el cual yo necesito la opinión inmediata. Y pasó con The Irishman, que es lo que dio la pauta a esta conversación que tenemos ahorita. Y gente que The leí Joker, de Joker en también. Venecia, Pero, por en ejemplo, Venecia. y los escépticos, pinche película de superhéroes. Y los que nos encanta trolear gente decíamos, a ver, críticos mamoncetes, ¿querían una película de bajo presupuesto? Es una película de bajo presupuesto de las de superhéroes, pero bajísimo. ¿Querían una película estrenada en un festival de lujo? Ahí lo tienen. Y hasta ganó. No duerme con millones de dólares el director, duerme nomás con su león de oro al lado, ¿no? Entonces, Y bueno, además se lo dio Lucrecia ahí Martela. nada más, ¿no? Que Además. aparte fue la de las grandes quejosas, bueno, obviamente también por el lugar y por posiciones posturas políticas, pero también hay un detalle. Lo que queremos es la reacción, queremos saber qué es. Tenemos mucho el FOMO, como se le conoce, el Fear of Missing Out o el miedo a perdernos de algo, en el cual se acaba de presentar The Irishman en Nueva York. ¿Sabes qué? Yo necesito saber, no quiero, necesito saber qué opina la gente al respecto. Y es curioso porque ahorita estaba buscando en mi cuenta de Twitter, hay un par de críticos, uno de ellos creo que es Matthew Singer, si no me falla la memoria. que él se ha dado mucho a... Ay, Matthew Ball, ahorita se los voy a recomendar, pero por otra razón muy distinta. Él mismo mencionaba de que, ¿sabes qué? Me choca cuando agarran un tweet de un thread, inclusive, que él está publicando, lo descontextualizan y se encaminan a responder ese tweet sin siquiera leer el thread completo, que es uno de los males, porque tienes la necesidad de inmediatez, te vale madre el contexto, como se ha manifestado. Sí, sí, sí. Y una recomendación que quiero hacer antes de que pasemos a las tal vez frases finales, alguien de quien sí les recomiendo muchísimo, pero muchísimo, leer los threads que tienen, es de Matthew Ball. Este cuate sabe un chorro de producción y de distribución, o sea, es como de mis gurús. Ya me rechazó invitaciones al programa como en 7 ocasiones, pero seguiré insistiendo, porque él de entrada sabe muchísimo de industria, pero si ustedes ven sus hilos, vamos a ver aquí un hilo que tenga ilustrado y que es reciente, además de que usa GIFs animados, desde luego, ¿por qué no? Pero él hace desgloses de industria en los cuales te dice, ¿sabes qué? La razón por la cual Disney va a triunfar con sus distintos manejos, vámonos a ver si este hilo está un poquito más choncho, los logra distribuir las ideas. Entonces alguien que te sabe redactar muy bien, es muy conciso, habla de números muy fuertes, o sea, él sí te hace análisis tanto de taquilla como de industria, pero lo logra digerir. Búsquenlo como Matthew Ball, él no me paga nada a mí, díganle que lo escucharon aquí en Churros y Palomitas para que ya por favor me acepte una invitación al programa, porque es una persona brillante. Pero son rarísimos los que se toman el tiempo de leer tanto el contexto, que es una de las cosas que mencionamos, como también, y eso va de nuestro lado, Ernesto, poquísimos los que en realidad, no es que se pongan toda la noche a preparar los tweets del día siguiente, que hay gente que sí lo hace, deja programados cual, y es perfectamente válido, porque también es casi una ciencia, es casi un arte. Pero a final de cuentas, pues es parte de lo que nosotros nos debe de ayudar. Y es curioso porque la gente se mete a veces más en las discusiones, ¿no? De repente, no sé, te arrobo a ti, a Daniel Krause, a Mauricio, a Alejandro Alemán, y hacemos un comentario. Y de repente surge el desmadre y ya la conversación... Sabemos que en menos de 5 minutos se pierde, pero por lo menos nos la pasamos bien, ¿no? Pero bueno, esa es la verdadera razón del medio, el desmadre. Algo con lo que quieras que terminemos, perdón que esté como que acarreando un poco, Ernesto, pero ya vamos por la marca de los 40. No, ya. No, pues nada, yo creo que subrayar que en realidad el Twitter como tal es un medio extraordinariamente noble, porque nos permite esa comunicación, es un medio pues, evidentemente también horizontal, que iguala para bien y para mal, como todo, y que nos permite esa conversación directa con el lector, cosa que de hecho yo siempre lo agradezco mucho, porque no sé si fui el primer crítico de cine en tener un blog en México, no sé, yo seguramente no estoy seguro, seguramente no fui el primer crítico en tener cuenta de Twitter, aunque sí, yo creo que ya tengo desde el 2009, creo, no sé cuándo. Ya entraste muy después, Ernesto, ya para entonces sí, no. Teníamos a Chuck Norris los martes nosotros, o sea. Sí, pero lo que voy es que sí es bueno tener esa conversación con el lector, ¿no? Y más ahora cuando, de manera directa, ese mismo lector, pues, es el que te compra el café y el six-pack del sábado, ¿no? Es decir, y a todos, muchas gracias por eso, por cierto. Gracias a ustedes puedo tener agua fifí. Aquí. Uno que tiene que rellenar en los abastecedores del metro, pero no es cierto. Bueno, sí, pero es cierto. Yo creo que eso es es notable, ¿no? El Twitter no tiene la culpa, sino en todo caso quienes usamos bien o mal el medio, ¿no? Finalmente. Y una última pregunta tal vez, Ernesto. ¿Tú usas Medium para escribir? No. Lo menciono porque es una plataforma de blog, literalmente es el creador de Blogger después de que se la vendió a Google. Hizo su propia plataforma con Juegos de Azar y Mujerzuela. Y curiosamente él es una plataforma que se presta más al texto. Yo ahí tengo una cuenta, la neta casi no escribo, ya eran como que mis textos de análisis social, nada de cine. Entonces encontrarán ahí que cosas que no publico en otro lado. Pero también ellos sacaron las opciones tanto de membresías como para publicar textos de paga, para que los suscriptores, tú pagas $10 al mes, tienes acceso a muchos textos que son de esos por los que vale la pena pagar, pero curiosamente es algo que se puede acoplar. Es una plataforma con otro perfil, pero que curiosamente en tu caso se ha suplementado, o mejor dicho, se ha suplido de manera pues muy inteligente y muy, muy exitosa con el Patreon, pero sin embargo son otras cuestiones en las cuales uno siempre debe de saber cómo adaptarse a los distintos medios. ¿Por qué? En el caso de Medium sí está muy popularizado, les digo, a mí me encanta leer muchos textos ahí, pero no pago. Sin embargo, sí aporto en otras cuentas, tal vez porque sé que le llega más directamente el dinero a la persona. Aquí hemos apoyado un chorro de programas también, o hemos apoyado películas, etcétera. Pero sin embargo, nuevamente saber hablarle tanto al público usando el medio que es adecuado, que creo que sería como que la especie de conclusión que tenemos aquí. Y bueno, si entran ahorita, por ejemplo, a patreon.com/10martinez, ¿cuál es tú nos mencionaste que está ahorita el texto de una película mexicana, ¿verdad? Pues de hecho, dos. Publiqué todas las pecas del mundo muy temprano y literalmente hace una media hora, una hora, bueno, antes, poquito antes de entrar al programa, publiqué Noches de Julio. Habrá también texto de Salvaje, una película francesa también bastante interesante. Y también creo que voy a ir al cine a ver Bodas de Sangre, Bodas Sangronas, que pues he leído que es interesante. Además, a mí el cine de horror, así de explotación y gore y todo eso me divierte bastante. Entonces yo creo que habrá estos dos textos más, por lo menos, en esta semana. Y pues la próxima, pues ya viene el estreno de El Guasón, entonces esperen seguramente pues mi crítica, en donde de una vez la catalogo como clásico instantáneo, para no quedar atrás. Bueno, ya quedé atrás porque eso fue desde Venecia, ¿no? Y bueno, ya en el mes que entra, pues estaremos, pues adelanto que estaré en un festival haciendo la cobertura, no en el Festival de Morelia, por cierto, no fui requerido este año, pero fui requerido en Montreal. Voy a ir de jurado FIPRESI al Festival de Montreal, y pues desde allá, más o menos a mediados de mes de octubre, pues por allá nos estaremos conectando, y pues ahí me podrán leer seguramente. Voy a escribir seguramente de algunas de las películas que veré allá, ¿no? De preferencia usando Twitter y diciendo ahí las críticas, ¿no? Y con estrellitas. Exactamente. ¿Y tú, Dan, qué? Pues yo no hago mucho. Yo no voy ya ni a festivales. Tienes como cuatro programas diarios, ¿no? Puta, calla. Digo, efectivamente, y de hecho a lo mejor ahorita grabo otro que tal vez voy a ver si te sonsaco para participar rapidísimo, Ernesto. Pero sin embargo, lo que sí les quiero dejar la recomendación: esta semana publiqué un pequeño experimento, parte de una trilogía que muchos no se dieron cuenta. Empezó con la charla que tuvimos con Fernanda Solórzano acerca de manejo de historia y de historias. Historia con H mayúscula, porque hablamos de cómo se adaptan estos eventos al cine, hablando un poco de Tarantino. Después tuvimos un Film Club Palomero, en el cual Ernesto nos hizo el honor de acompañarnos junto con la banda Selecta. Y al final, algo que yo ya había publicado, pero le agregué algunos detalles, era precisamente un bonito podcast de Once Upon a Time in Hollywood. Está mal que yo se los recomiende, pero vale mucho la pena. Olvídense de tratar de controlarlo. Según yo, es muy ad hoc a la película, porque es básicamente pónganlo como si estuvieran escuchando el radio durante media hora en lo que están atorados en el tráfico y se van a transportar a 1969 para que se echen. Y curiosamente, yo no hablo nada de la película, pero van a tener un chorro de información sobre la película que honestamente les va a ser útil y les va a cambiar la vida a ese nivel, ¿eh? Y pues bueno. Y la verdad es que agrego, no es porque haya participado, bueno, en parte sí, pero la verdad es que la verdad te quedó muy bien, está muy bien producido, muy bien editado y muy ingenioso, ¿no? Gracias. Ahí recuerden que pueden apoyar este tipo de proyectos en patreon.com /10martinez para el caso de Ernesto, y para mi caso es en patreon.com /churros y palomitas. Y con eso me despido. Ernesto, muchísimas gracias por tu tiempo, tu compañía, tu sapiencia, tu buen humor. Gracias a todos por acompañarnos y por sus respectivas colaboraciones. Si no le han entrado la cooperacha, pues ¿qué esperan? Piensen que ha bajado el dólar. Y pues yo creo que con esto ya nos vamos. Gracias a todos. Bye. Ah, esta no es. Esta sí es.